cuarte.com. Buenos días, aquí estamos otra vez con este con esta edición de Nuevas Tecnologías, cuarte.com. Muy buenos días, Abel Hernández. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Herrero. Muy buenos días. Buenos días a Javier Abad, nuestro técnico de los controles, y les habla Alberto Serrayer. La semana pasada, no sé si ustedes se acuerdan, ese espacio de Nuevas Tecnologías, hablamos de conectarnos a Internet en vacaciones. Sí. Y esta era una de las modernidades que se podía hacer, que bueno, si alguien no se acuerda, que nos lo pregunte, pero hoy no vamos a contar nada de eso. Claro. Lo que vamos a contar es otra modernidad que ha salido para todo aquel que se va por los pueblos de España, por los pueblos de Francia o por los pueblos del mundo entero y no sabe por dónde va. Es un zote con los mapas y no se entera de nada. Despliega el mapa, no sabe seguir las carreteras, los GPS. Ese fantástico invento para los viajeros. Efectivamente. Bueno, a ver qué pasa con los GPS. Bueno, vamos a ver. Primero vamos a situarnos un poco qué es esto del GPS. Vale, lo primero. Bueno, es una cierto. Tecnología... yo creo que la inventaron los americanos para las guerras, como siempre. O sea, como, y, bueno, como todo parte de... Sí, porque Internet partió también de los militares, sí, sí, ¿no? Sí, es una red de defensa del gobierno americano. Bueno, y lo que pretendían era un sistema de posicionamiento global. Es decir, saber en cada momento dónde estaban. Claro. ¿Vale? Y sobre todo, pues para guiar misiles y tal, pues saber dónde disparaban. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esto ahora mismo, hace unos años, de unos años esta parte, se ha venido aplicando a, digamos, a tecnología civil. A la vida civil. Sí. Y bueno, ya el despliegue completo ha sido de hace 3 años o 4 que se ha instalado en los equipos que se conocen como equipos de GPS, sí, mal sí, llamados sí. Porque serían más bien navegadores. Navegadores GPS. ¿Vale? Un aparato GPS lo único que nos va a indicar es la posición en el mundo. A través de los satélites que están alrededor del mundo, él recibe la señal de los satélites y triangulando con varios satélites nos va a indicar pues los grados de longitud norte, etcétera, etcétera, sí. Ya, que nos ya había algunos, ¿no? Algunos sí. Esos, y de hecho hay gente que va a la montaña o sí, incluso gente de parapente, cosas así, ya están acostumbrados. Mira, desde aquí le hacemos un guiño y mandamos un saludo a José Luis Alamendía, eterno turisteador por las montañas del Pirineo, que él lleva desde hace ya tiempo. Claro, es que va uno de ese tipo, no de los que vamos a comentar. Lo que nosotros vamos a comentar es un navegador. Es un navegador. GPS. El GPS es, ¿vale? Un, que lleva un GPS incluido, que le indica la posición, y con esa posición este aparato va a llevar una serie de mapas que le van a indicar dónde está, cómo se está moviendo y donde nosotros podemos indicar dónde queremos ir y él nos lleva, ¿vale? Nos oye, lo primero para la gente, para que no se asuste, porque hay gente de, ala, me compro uno, pero sabré manejar, son fáciles de manejar, depende. Son facilísimos, suelen ser táctiles casi siempre, suelen... Botones muy grandes para que la gente lo vea. Digo que eso puedes manejar con el dedo. Si estamos atentos a la carretera y no podemos mirarlo, tienen un sistema de voz que nos va guiando y hablando en el idioma que deseemos, nos va diciendo a la derecha, a la izquierda, frene, cuidado... Sí, o sea que es un aparato utilísimo. Sí, la verdad es que sí. Hombre, sustituto de los mapas. Yo creo que a la larga porque sin es ninguna... que los mapas, si llevas copilotos, es estupendo, si no tienes que parar. Sí. Incluso yo creo que los coches dentro de poco lo llevarán, incluido los radio. Los de alta gama ya lo llevan. Y lo mismo que la radio ya... No concebimos un coche sin radio, sin pues radio. Además, es muy cómodo porque es actualizable. Tú coges el coche, suelen llevar una unidad de DVD guardada en algún lado, metes el DVD de los nuevos mapas y el sistema se actualiza. Bueno, incluso, y tiene funciones que yo creo que son incluso más útiles, que nos permiten grabar la posición en la que estamos y ya él ya se acuerda, digamos como una especie de favoritos del Internet Explorer, y nosotros le decimos, vamos a este sitio que ya grabamos. Vale. Pues es muy útil porque alguien nos lleva... Oiga, ¿nos podría decir dónde está tal sitio? O vamos con nuestro primo que nos lleva a su casa y lo grabas. Que eso suele y la siguiente vez que vas a casa de tu primo ya le dices, llévame a casa de mi primo. Sobre todo si busca hoteles, gasolineras. Exactamente. Es muy cómodo eso de, oye, pues me estoy quedando sin gasolina, dame una gasolina más cercana. Y él te busca dónde está y te lleva. Ya yo lo que no entiendo, hay una cosa que no entiendo, bueno, sí lo entiendo todo esto, pero hay solamente una cosa que me gustaría que saliera que lo pusieran en funcionamiento, es los GPS de alquiler. ¿Por qué nos tenemos que comprar un GPS? Pues que nos lo alquilen. Se puede alquilar cuando alquilas, por ejemplo, el coche. Sí. Es decir, yo he alquilado coches y te alquilan el GPS pagando un plus, pues te alquilan un GPS. Incluso si alquilas un coche de una gama un poco más alta, viene de serie el GPS dentro de ese coche. Es que ya... Sobre todo cuando viajas al extranjero, es como... Hombre, es un lujazo, alquilas un coche y ya... Entre que no conoces la ciudad y tal, pues te pierdes... Claro, contaré la vuelta de las vacaciones. Bueno, pues ten cuidado con los los GPS, bueno, que a veces pues, te vuelven loco. No, no sé si llevaré, no, pero me lo dejarán, yo lo tengo, yo sí, todavía es, no tengo. Es muy complicado. Todavía no tengo. Oye, vamos a ver, hay lo que es GPS propiamente dicho y otros que son PDA con GPS, ¿no? Eso es. ¿Diferencias principales entre uno y otro? Bueno, básicamente a nivel de funcionamiento es lo mismo, solo que en el GPS, digamos GPS como un aparato específico para ello, ya va todo incluido y no podemos tocar nada. Uh-huh. Entonces es muy cómodo para esta gente que no quiere saber nada de una PDA, sí, ni del sistema de la PDA, ni de los programas. Él únicamente quiere un navegador, pues vas, te compras esto y es como dices. Lo instalas y a funcionar. No tienes que instalar nada. O sea, no, me refiero, lo colocas. Pones en la base, que tiene una base generalmente, sí, con ventosa, lo colocas ahí y ya está. Cuando sales del coche te lo llevas, incluso andando también te lleva, sí, si sí, quieres. Sí, sí. Ahí estamos. ¿Vale? Es comodísimo. Uh-huh. Cuando lo quieres actualizar, te lo conectas por USB al ordenador y por internet se actualiza. En la página del fabricante, ¿vale? Normalmente, bueno, se actualiza. Habitualmente, pues si quieres más mapas o tal, hay que pagarlos. Hay que comprarlos, claro. ¿Vale? Pero normalmente, ¿cómo suelen venir? O sea, ¿con qué mapas suelen venir? Bueno, lo normal suele ser España. Portugal y, ¿cómo se llama? Canarias. Y Canarias. O sea, ¿vale? No nos viene, por ejemplo, lo que llaman Iberia. País de Europa. Efectivamente. Lo habitual es que no. Lo habitual que no. Hay packs que te dicen, con el mapa de Europa actualizado este año, pues viene con el mapa de Europa. Por ejemplo, algún modelo súper famoso de la marca TomTom, que yo creo que son de los primeros, por un precio entre unos 300, 350 creo que están ahora. Tienes modelos. Sí, tienes modelos compactos de este tipo que llevan los mapas de España, ¿vale? España, vale. Portugal y... Uh-huh. Oye, y esas descargas, claro, porque estáis diciendo que, por ejemplo, podemos actualizarlo en las páginas de origen. Claro, tengamos en cuenta que los mapas estos, al cabo de, por ejemplo, un año, bueno, hay muchas carreteras en lo que no hay cambian, que pero hay ciudades que las cambian de dirección. Las ciudades, sobre todo, cambian y muchísimo. Y las carreteras igual porque están rehaciendo cada día. Entonces es muy interesante, pues a cada año, al menos, actualizarlo. Y esto, vamos a ver, ¿suele costar mucho dinero la actualización? O es como estos servicios, por ejemplo, como cuando nos compramos un ordenador con el sistema operativo que nos lo actualiza cada... ¿Que nos va actualizando solo o hay que pagar cada descarga? Es distinto. Sueles tener normalmente un año de descargas, pero de lo que te has comprado, es decir, te has comprado de España, pues tendrás un año de descargas de España. Y si decides comprarte Europa, eso sí que es un poquito más caro, porque ya compras muchos más mapas. A lo mejor no tienes por qué comprar España, a lo mejor, o sea, toda Europa. A lo mejor dices, voy a Francia, sí, porque compro el mapa Francia. De Francia. No hace falta que nos compremos el Yugoslavia, que cae un poco a desmano, ¿no? Eso es así. Hombre, aparte que es que si no lo vamos a emplear es absurdo tenerlo. Exactamente. Se puede comprar por países, eso no es ningún problema. Muy bien. Bueno, la diferencia, hemos dicho la diferencia entre PDA y GPS. Bueno la PDA pues es un poquito más cara porque ya tiene un precio parecido incluso sin el GPS. PDA, y aparte explicar primero lo que es una PDA. Una PDA es un dispositivo móvil, concretamente es un ordenador donde se han limitado sus capacidades, tiene una pantalla táctil y a través de ella podemos hacer cualquier cosa. A día de hoy las PDAs tienen mucha potencia, con lo cual permiten reproducir audio, vídeo, bueno, lo que queramos. Es una super agenda. Incluso, bueno, permiten abrir documentos de Word, de Excel, editarlos. Conectarlos al correo, editar, ¿no? Sí, un montón de cosas. Lo que queramos. Ajá. A internet, todo. Como un mini ordenador. Un mini ordenador que encima le podemos aplicar un navegador. Lo que hacen muchos fabricantes es, o bien te venden la PDA aparte y te venden un kit para añadirle el GPS a la PDA y luego el software que va a hacer que funcione la navegación, o bien ya te venden el pack completo, es decir, es una PDA que la han modificado internamente, le han añadido ya el GPS dentro, sí, y también te venden el software, ¿vale? Uh-huh. Es un software que es como si dijéramos un programa que instalamos, que normalmente suele ser pues el TomTom City Maps o alguno sí, parecido. Hay muchos, hay varios. Sí, exacto, sí, se instala ese software y a partir de ese momento, en el momento que lanzas el programa, ya se convierte en un navegador. Es decir, en el momento que cerramos el navegador, volvería a ser una PDA normal y corriente. Pero cuando está corriendo con la navegación, tenemos todo lo que habíamos comentado antes. Pues buscar hoteles, buscar tal, ir a tal ciudad, lo que queramos. Sí, sí, sí, sí. Oye, ¿qué sistema lleva la PDA para recibir esas? Porque son señales de un satélite. Efectivamente, eso es. Son ya una especie de parábola pequeñita o un cable para conectar a una más grande si tenemos problemas de cobertura y bueno, viene de serie y funciona bastante bien por lo general. Sí, incluso la gente que ya tenga una PDA también se venden GPS externos, sobre todo Bluetooth. Entonces tú lo colocas en el salpicadero y por Bluetooth conectas la PDA con el aparato y ya está. Vale, y solucionado, ¿no? Sí. ¿Suele salir muy caro esto, no? Sale más caro. Sale más caro. Es decir, digamos que la PDA, el precio de la PDA sola estaría como el del navegador completo, ya ves, 300, 350, sí, y luego el GPS pues vendría a costar unos entre 70 y 100 euros, depende de la calidad. Sí, vamos, que si ustedes solamente van a emplear el GPS, claro, no merece la pena. También se pueden encontrar packs que son las PDA son quizás un poquito de más baja gama, que vienen a costar lo mismo con el GPS incluido, pero claro, es una pérdida un poco reducida, que también, bueno, hay gente que le puede valer. Exacto, sí, a lo mejor la gente, alguien dice, bueno, yo solamente quiero navegar, pero si además tengo una PDA, pues adelante. No, hombre, es que si le buscas utilidad, es que son normalmente muy útiles, claro. Los otros aparatos son más sencillos de manejar, uh-huh. Más compactos, más pequeñitos y bueno. Oye, ¿recomendáis algunos de algunas marcas concretas, por precio, por prestaciones? Hombre, hemos comentado ya TomTom, que es quizás el mayor fabricante del mundo. Sí. Al menos como software, yo creo que TomTom. Y luego en PDAs, pues bueno, pues las típicas HP sobre todo, Dell, Acer también. Acer, pues son los tres fabricantes bien. Más o menos importantes. Que me imagino que Exacto. ellos también fabrican navegadores o solamente fabrican PDAs. Lo que has dicho, HP, Dell y Acer. No, no, fabrican de todo. El navegador no te lo fabrican ellos, pero seguro que hay un fabricante tercero que se lo han comprado para ponerlo. Y lo que sí que tienen modelos con el GPS incluido. Uh-huh. Exacto. Una cosa... es que me parece una cosa muy útil y no es que no me están surgiendo dudas porque me parece un aparato es muy fácil, es importante y esto sí que es una recomendación y va en serio que la gente que usa un GPS dentro de un coche, el uso del GPS no te exime de cumplir la normativa sí. vial, es decir, que si el GPS te dice que vaya a la derecha, vayas a la derecha pone dirección prohibida, no se metan a la derecha porque el GPS no puede ser que esté desactualizado, que haya tenido algún fallo, por favor. Es importante que la gente que vaya con un equipo de estos no hay que mirar esos equipos. De hecho, tienen funciones que permite que la pantalla se coloque negra y únicamente nos da indicaciones uh-huh. vocales. Oye, a partir de una velocidad, yo creo que esto es dicho. Importantísimo. Es decir, a más de 20 kilómetros por hora o incluso a más de 5 kilómetros por hora, sí. que no haya nadie mirando una pantallita, es que, porque es que lo que hay que mirar es la carretera. Es que es un problema, porque aparte, claro. ahora nos van a fundir con los, si estamos en sí, España, lo de los puntos, los puntos, pero yo lo que no sé es si se planteará en un futuro que todos los GPS tengan que ser por exclusivamente por voz, porque es que claro, prohíben el teléfono móvil pero no de prohíben hecho, el GPS y el GPS distrae, yo creo que distrae hasta de más. De hecho, cuando tú llevas el GPS no tienes por qué mirar el GPS, tienes que ir por voz. Claro. Eso sería, lo legal. Todos los GPS llevan voz, sí, absolutamente sí, se puede activar absolutamente en todos. Bueno, de todas maneras, si alguien se compra alguno que lo pregunte, ¿no? Oye, pero tiene todos. Vale. Te dan ya sabes que pues, mundo carroñey. Efectivamente. Es decir, puede haber alguno que te sale por 100. Estropeado el altavoz, pero bueno. Bueno, fundamental que sí, pues eso que para la seguridad. Y bueno, la gente que es muy muy sencillo a la hora de buscar cosas, bueno, hay que primero la dirección, ¿no? Sí, básicamente son menús que primero nos pide la ciudad en donde vamos a buscar y uh-huh. luego metemos la calle. Exacto. Y luego el número y ya él sabe dónde está. Ya incluso está. Podemos buscar por mapas y vemos. Y luego hay opciones para meterle pues un hotel sí, cercano, gasolineras sí, farmacias, incluso lo podemos programar antes de salir. De forma que hemos programado ya los sitios de nuestras vacaciones y así no tenemos que andar todos los días toquiteándolo, sino que le decimos que queremos ir a donde ya le hemos programado y ya nos uh-huh. va llevando. Bueno, directamente es que nos vamos a volver Zulus. Porque antes había que buscarse la vida, pues si, oye, en el mapa me pone por aquí. Sí. Con lo divertido que eso tenía el copiloto ahí bien, bien ocupado. Pues nos ahora vamos ya a volver tontos. Nos vamos a volver un poco y nos quitarán el GPS y dice, estaremos como en medio del desierto. Y ahora, ¿cómo vuelvo a mi casa si te lo roban en mitad del viaje? Y ahora, ¿cómo vuelvo a casa? En medio del mar. No hay referencias. Pero qué pasa si no puedo volver. Bueno, pues hasta aquí el tema de los GPS. Es un aparato muy interesante, pero bueno, si tenemos algún problema, pues ya saben, cibergallinero arroba. Yo lo recomiendo encarecidamente. Sí, yo ya te digo que voy a pedir uno, me van a dejar uno y lo voy a probar. Si alguien se lo pide por su cumpleaños o tal, buen rato, es muy caro de momento para el uso que es que claro, por eso te decía yo que pero lo del es un alquiler, vicio como vicio. Pero lo del alquiler es que me parecería una cosa muy útil, porque es que si yo me voy a marchar a Zara de los Atunes, vale, es muy fácil. Pero yo creo que no controlo las carreteras, pero luego quiero rutear por los pueblos blancos de Cádiz, en fin, lo que sea. Pero tú te compras claro, un GPS. Yo no tengo uno. Y para pues ir a tu casa lo pondrías para ver por dónde te llevas. Sí, pero claro. Pero... Hasta que te cansaras, que sería 6 meses o un año. No, uy, pero estarías yendo a todas partes con los GPS. Llévame a Cuartel. Te llevaría a Cuartel el aparato. El sonido de la. A la derecha, a la izquierda, siga usted todo recto, por favor. Lo dejas audio. A mí me han dicho que a la tercera. Al tercer día estás a punto de machacar el aparato. Comprar más sonidos, más voces. Voces, exacto, distintas voces para que más, sea más sugerente. Más femenina, más masculina, más no sé qué, más. Claro, exacto. O sea, que encima nos da la opción de las voces. Mujer hombre, enfadada, ¿no? Hombre contento, no, hombre enfadado. Niño toca pelotas. Niño toca pelotas. Eso encima, eso encima. Bueno, que nos queda poquito tiempo, un par de gadgets. Vale, pues yo he traído un ionizador USB. Es decir, nosotros estamos en un sitio y queremos purificar el aire. Cogemos el ionizador este, que es pequeñito, 54 gramos, no es muy grande, se conecta por USB y te ioniza. En la página web del fabricante hay un vídeo donde sale una especie de cápsula donde estaba el aire lleno de polvo blanco o algo así, no sé qué era exactamente, parecía una niebla, y han puesto el ionizador y ya ha quedado estupendo de la muerte. A ver, una más rápida. Bueno, yo lo que he traído son temas como la semana pasada para el agua. Esta vez son MP3 o similares. Es una carcasa para el famoso iPod de Apple, que por solo 100 euros... Nada, solo 100, nada, solo 100, bueno, 100 euros, dólares, perdón, nos permite meterlo el iPod en esta carcasa y que, bueno, pues si se moja no se estropea. Bueno, pues nada, y sino un Tupperware. Eso es. Un Tupperware tamaño mini, lo meto. Y ahora, a vivir el otro día. Bueno, pues estas han sido las dos chorradas de la semana. Y ya veremos, porque habrá muchas más a lo largo de ese verano. Recordamos rápidamente ese concurso, que es en la última semana. Hoy solamente estamos hoy para recibir esos correos o esas llamadas. Exacto, tenemos un memory stick en juego y la pregunta es: ¿qué empresa fundó el programador de Breakout de Atari? Bueno, pues ahí queda la pregunta, ya saben, cibergallina@cuartenonda.com, y si no, al contestador automático de la emisora, que es el 976-46-37-92, a partir de las 3 de la tarde. Hasta la semana que viene, chicos. Hasta la semana que viene. Cuarte.com.